de la palabra a Ernesto Velázquez Briceño, director de TVUNAM. Adelante, por favor. Perdón. Yo quería disculparme, en este momento me tengo que retirar, no voy a poder escuchar ni a Ernesto ni a los demás. Pero antes pues se quedan en su casa y muchas gracias. Bueno, muy... ¿Escuchar? No, ¿verdad? ¿En este sí? Ya. Bueno, muy buenos días. Creo que tanto la senadora como el presidente de la media han hecho una exposición muy clara y detallada de lo que todos nos damos cuenta supone una impresionante regresión en cuanto a la iniciativa que el Ejecutivo ha mandado para las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional de telecomunicaciones. A mí me interesa mucho enfatizar varias cosas. Primero, lo que ellos también ya señalaron, que no es la iniciativa, es una de las iniciativas que los legisladores tendrán que realizar y es, me parece a mí, fundamental apelar a ello porque existen trabajos muy sólidos, muy cuidadosos, muy bien elaborados, como el que destacadamente ha hecho la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que plantean una verdadera fidelidad a lo que está sentado en la Constitución, en la reforma constitucional. Cuando uno ve la reforma constitucional y lee esta iniciativa del Ejecutivo, pues por decirlo de una manera literal, ya se está encontrando con el célebre caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, exactamente todo lo contrario a lo que está establecido en la Constitución es lo que señala esta iniciativa. Cuando uno la comenzaba a leer, no podía dejar de sustraerse de aquella célebre frase que decíamos, o no estoy entendiendo lo que está pasando, o lo que estaba entendiendo ya pasó, porque es exactamente el espejo negro de Tezcatlipoca con respecto a la reforma constitucional. Es increíble. Pero ¿a qué sí hay que darle énfasis y que han comentado aquí tanto la señora senadora como el presidente de la NEDI? En el décimo transitorio de esa reforma constitucional, y a mí me interesa mucho enfatizarlo como director de un medio público, también señalando que tengo el honor y la fortuna de ser director de quizá el medio de televisión más cercano, más ligado a lo público, por ser un medio que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, de una universidad absolutamente pública, de tal manera que nuestras determinaciones están ligadas a esa visión de la autonomía universitaria. Pero decía, en el décimo transitorio sí se estableció, como lo señalaron, el tema de la independencia editorial. ¿Por qué es importante el tema de la independencia editorial? Porque a diferencia de lo que puede suceder en un espacio de televisión como TVUNAM, donde se garantiza, como se garantiza en la universidad, en las universidades públicas, no nada más en la UNAM, la diversidad de opiniones, una visión incluyente, el respeto a la pluralidad, el célebre homenaje a través de la afirmación viva la discrepancia, el que podamos desde luego tener el reconocimiento de nuestra nación como una nación multiétnica, plural, el que podamos darle espacio a las minorías, el que tratemos de garantizar la participación de las audiencias, todo esto que se congrega desde luego en la cotidianidad de una vida universitaria y que se refleja en sus medios también, tanto en Radio UNAM como en TV UNAM, no sucede así en los medios estatales, en los medios de los estados de la República, donde en algunos casos pues tenemos que soplarnos la hora del gobernador, y que súbitamente plantean o deciden que son ellos un gran atractivo para la población mexicana, y entonces tenemos que estar viendo todos los días, no solamente las actividades, sino darle la hora del gobernador. Eso ha sucedido en el pasado muy reciente y está sucediendo ahorita en provincia, y precisamente la reforma constitucional venía a tratar de evitar que los recursos públicos se utilicen para la promoción de las figuras de los gobernantes, lo hace municipales, lo hace estatales o federales. Es decir, los noticiarios a los que ya estamos acostumbrados, que comienzan siempre con la apología de las actividades políticas que ha realizado ese día en la mañana el gobernante en turno. Cuando se hablaba también de autonomía financiera, la referencia específica es que muchos de estos medios, y esto es importante que lo conozca la ciudadanía, están sujetos a los vaivenes de los propios gobiernos o de sus tesorerías municipales o estatales. Serán los casos típicos de presupuestos asignados por los congresos, y que van llegando hacia octubre de ese mismo año, y no estoy hablando de algo tan raro como lo podemos probar con lo que sucedió el año pasado a nivel del gobierno federal, donde simplemente por razones que no nos han sabido explicar, no se ejercía el presupuesto público, y de pronto el responsable de un medio es avisado el 15 de noviembre de que ya por fin te llegó tu presupuesto, pero que lo tienes que gastar antes del 15 de diciembre, con esa clásica y vieja tradición de gastarlo a lo tonto, y si no te lo gastas te lo reduzco en tu presupuesto del año que entra, y si no te lo gastas como yo quiero no te lo doy. Es decir, todo este tipo de candados, trampas, trucos que hacían urgente que se estableciera estos mecanismos para que los medios públicos cuenten con el dinero suficiente y que pueda también utilizarse de manera eficiente. Y hay un punto aquí colateral que en otras iniciativas como la de la Medici están planteados. No se ha hablado de que estamos a punto de enfrentar el apagón analógico, aun cuando en esta reforma, perdón, en esta iniciativa del Ejecutivo ya se retrasa al 2017. No se ha hablado de cómo se van a financiar los medios públicos para poder hacer frente a la digitalización, y hay que recordar en este foro que de las más de 40 televisoras, de las más de 70 radiodifusoras universitarias, de las otras radiodifusoras estatales, es decir, de las más de 450 estaciones de radio y televisión de carácter público que hay en México, solamente una televisora ha logrado tener ya el día de hoy 100% su proceso de digitalización, es el Canal 22. Que por cierto, hablando del tema que mencionaba el señor presidente de la MEDI, de competencia desleal, el Canal 22 ha tenido hasta ahora el carácter de una concesión que le facilita o que le faculta. Solamente se han dado así cuatro casos históricamente: la televisión de Sonora, el Canal 22, la televisión de Yucatán y la televisión de Tabasco, para vender espacios comerciales para poder obtener recursos propios, y fue acusado por las televisoras comerciales de competencia desleal. Y yo sí quiero enfatizar algo que dijo con mucho tino la senadora Padierna: si alguien históricamente ha recibido en México recursos públicos, pues son las televisoras comerciales. Si nosotros hubiéramos recibido vía presupuesto, vía patrocinio, vi a la figura que se les ocurra, vi a subsidio. El 10% de lo que han recibido TV Azteca y Televisa en los últimos 20 años tendríamos 450 pequeños DVCs. Y no el estado tan crítico en el que nos encontramos en los medios. Entonces, un gran tema es que los medios están con un serio riesgo de desaparecer si no se garantiza desde el legislativo el que puedan existir los fondos suficientes desde el presupuesto público para hacerle frente a la conversión digital. Y es muy, muy importante, a mí me parece, así lo he dicho en otras ocasiones, que nos quede claro que la desaparición de un medio público, de un medio educativo y cultural, es tan grave como la desaparición de una escuela o como la desaparición de un hospital. Cuando se hablaba también de producción independiente, esto es otro tema que hay que aclarar y recordar bien. Son las televisoras educativas y culturales las que de verdad apoyan no solamente los nuevos lenguajes audiovisuales, sino la participación de nuevos productores, es decir, de una real producción independiente. Y lo que se planteaba es que esta producción independiente pudiera tener fórmulas de financiación ya novedosas. En México es imposible pensar que puedan suceder algo que ya es tan natural en otros países, como pongo un ejemplo, en Brasil hay un impuesto para las cadenas de televisión internacionales que transmiten a través de canales restringidos, por ejemplo Discovery, HBO, todos esos canales que aparecen en los sistemas de televisión restringidos, tienen que pagar un impuesto que se va a generar una bolsa para apoyar la producción independiente de México. Bueno, yo alguna vez lo propuse y lo he dicho en una broma que puede suceder muy gastada, ¿no? Pero parecía que estaba dudando yo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Parecía de verdad que estaba atentando contra la libertad de expresión. O ¿qué tiene de malo que se creen fórmulas para apoyar la producción de los jóvenes, de los nuevos realizadores, del independiente? Porque el verdadero riesgo de este tema de la producción independiente, como lo vimos cuando se discutió en su momento la primera ley Televisa, fue que evidentemente el productor de una telenovela puede ser considerado bajo estos esquemas generales y no detallados como un productor independiente, de tal manera que entonces el medio comercial tiene los derechos de transmitir estos tiempos tan excesivos, como lo han señalado en su descripción tanto Agustín como la senadora. Y ahora sí garantizan que tienen producción independiente, que Pedro Torres o un productor de telenovela puede ser considerado bajo este esquema un productor independiente, añadirán más tiempo a la comercialización de prosperar una iniciativa tan inusitada y tan absurda, y sobre todo absolutamente inconstitucional, como la que ha planteado el Ejecutivo. También, desde luego, me parece a mí muy grave el que se hable de esta supervisión de contenidos y de pronto el cuidado de mensajes que atenten contra el Estado, contra la paz. Es decir, yo ya no hablaría de que estemos regresando, como lo han dicho algunos, al estado en el que nos encontrábamos cuando las reformas conocidas popularmente como la ley Televisa. Yo la verdad creo que estamos regresando a lo más, para eso bromeaba antes de que comenzara este foro, que debíamos de llamarle la iniciativa Lerdo de Tejada, Es un asunto ya verdaderamente inaudito de control de contenidos, de falta de libertades, de falta de garantías. No me salgo del tema. En el caso específico de los medios públicos, se había logrado el absoluto avance notable de que por primera vez existiera asentado en algún texto legal, en este caso en la Carta Magna, en la Constitución, el término medio público. Jamás había existido el término medio público asentado en un documento legal. Siempre hemos sido medios oficialistas, medios estatales, medios educativos, medios culturales, pero jamás medio público. Y es muy cierto, yo estoy de acuerdo con este planteamiento, de que México jamás, o de manera muy escasa, o hasta tiempo muy reciente, se ha entendido que el gobierno no es el Estado, que el Estado sí representa lo público y que en todo caso el gobierno es la representación jurídica del Estado, pero que no se puede alterar el término de lo público confundiéndolo como lo gubernamental. Y esto es algo que, si bien algún estudiante o investigador de derecho nos diría, pues si eso es elemental, pues sí es elemental, pero por alguna razón no lo hemos podido establecer en nuestro país. De tal suerte que lo que está en el décimo transitorio era el momento culminante de una pelea increíblemente antigua, porque existiera el término de medio público y porque se asentaran estos cuatro puntos que han señalado muy bien: la independencia editorial, la garantía de participación ciudadana, las alternativas de financiación, el apoyo a la producción independiente, la autonomía de gestión financiera, y en general el sentido de que estos medios se reconociera lo que en su momento dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando derogó las reformas llamadas como ley televisa, que son medios que cumplen una importantísima función social en una sociedad donde los medios educativos y culturales no pueden hacer nada, no tienen ningún derecho, y los medios comerciales lo pueden hacer todo. Durante mucho tiempo, yo sí quiero decir, y lo digo de manera muy clara, aprovechando que está la senadora Padierna aquí, porque ella misma supongo que lo reconocerá, durante mucho tiempo en México han tenido más apoyo, desde el punto de vista gubernamental, pero también desde el punto de vista legal, quien quiere poner un canal pornográfico o un canal religioso a quien quiere poner un canal educativo y cultural. Y eso es una verdadera vergüenza, porque lo que estamos haciendo es, ya no solamente como lo comentó con claridad ella misma, se está conculcando a la Constitución, sino que estamos, desde luego, y lo dije hace unos días y lo vuelvo a decir citando al gran pensador, a don Ignacio Ramírez, el nigromante, estamos viendo cavar la tumba de un cuerpo que respira. Y ese cuerpo que respira, el de nuestros medios, es fundamental para esta nación. Son medios que no consideramos al cliente como un consumidor de productos, que hemos planteado que sean considerados como un consumidor de ideas, que es el único lugar donde puede haber los espacios críticos en los medios de comunicación, que hay que garantizarlos, porque una democracia solamente puede vivir bajo esta visión del respeto a la crítica, y porque a lo mejor hoy, que se cumplen los 100 años del natalicio de Octavio Paz, habría que recordar esa extraordinaria frase que dijo cuando señaló en el primer número de la revista Vuelta: una nación sin crítica es una nación ciega. Y todos sabemos además que un país que no apuesta por la educación y la cultura está destinado a la perpetua mediocridad y al permanente olvido. Decía también Octavio Paz que nuestros políticos no tienen ideas, tienen intereses, y lo que ya no podemos es dejar el desarrollo y el futuro de la nación en materia de educación y cultura a la mitad de la negociación de los intereses políticos. Quisiera confiar, decía Agustín, vemos el beneficio de la duda. El problema es que la duda no era arisca, sino que nos han dado tantos palos que estoy seguro que esto es el principio de una batalla larga. La verdadera preocupación, es cierto, que hay un respeto a la Constitución, pero la verdadera preocupación es que hasta donde se ve, empecemos con este asunto de tratar de manejar, de resolver todo en unos cuantos días y con un recurso de mayoriteo. Sería verdaderamente lamentable que tengamos otra vez, de nueva cuenta, que recurrir a una acción de inconstitucionalidad a defender derechos tan elementales. Yo me he concentrado nada más en hablar, porque este es el tema de la mesa de los medios públicos, pero además de estos que mencioné, y como lo saben mis compañeros de mesa, hay una cadena interminable de contradicciones, de absurdos, de atentados, no solamente contra la inteligencia, sino contra las libertades esenciales, que no podemos permitir y que creo que a partir de ahora, de todas las formas posibles, tenemos que revertir, lo que a su vez quiere revertir un precepto constitucional y un avance que había sido muy destacado. Muchísimas gracias.